No, porque tenés que estar luchando para llegar a fin de mes todos los días, así que son muy pocas las personas que están controlando eso. Y la pornografía es la educación sexual que tienen nuestros hijos hoy. Y contra eso tenemos que luchar. ¿Qué le enseña la pornografía a nuestros adolescentes? A ser varones violentos, a abusar y a violar en grupos o individual a una mujer. Porque siempre es una mujer, y lo voy a dejar bien claro, siempre en la prostitución, en la pornografía, es una mujer la que está siendo violada, individual o en grupo de varones. Y sabes algo, yo mi militancia es nombrar las cosas por su verdadero nombre. Cuando te dicen trabajadora sexual, ¿qué es una trabajadora sexual? No, es una mujer en situación de prostitución, es una puta. Ah, te están diciendo, es una actriz porno. ¿Perdón? ¿Actriz porno? No existe. Es una mujer prostituida que la violación que está padeciendo es filmada y que después se va a reproducir en miles y miles y miles de películas en el mundo. Y la violación que ella padeció la van a ver millones de personas, como yo la he visto, como yo fui cuando fui mujer prostituida. Lo primero que hacían los torturadores prostituyentes cuando me introducían en la habitación de un albergue transitorio o en esa habitación de ese prostíbulo del traficante de personas multimillonario Tarantini, que sigue viviendo y en libertad en Río Gallegos, Santa Cruz, lo primero que ponían era prender el televisor y poner la película pornográfica y ponerla fuerte. Esto pasó acá. Tengo una idea. Bien, ya la tenemos en comunicación telefónica a la ingeniera e integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, María Eva Pouzovitis. Te da la bienvenida a Tengo una idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales de este lado y Gra Carballo me acompaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para Nico, para Gra, para todos, para todas, para todes. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, se lanzó, ¿no?, la inscripción para la audiencia pública para, de alguna manera, rechazar el proyecto IRSA en la Costanera Sur. ¿Nos contás de qué se trata y cuál es el objetivo? Sí, en primer lugar, contarles de qué va este proyecto inmobiliario que se denomina Costa Urbana. Este proyecto es un proyecto que impulsa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con el grupo económico IRSA. Este proyecto impulsa la construcción de megatorres de 145 metros de altura en la Costanera Sur, en el predio en donde históricamente iba a llevarse a cabo la Ciudad Deportiva de La Boca. Este predio, que es un predio de 72 hectáreas casi, es decir, casi 72 manzanas, se encuentra al lado del barrio popular Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica. Es decir, de avanzar este nuevo puerto madero, lo que vamos es a generar un conjunto de impactos ambientales irreversibles para la Ciudad de Buenos Aires y en particular para el barrio Rodrigo Bueno y para la Reserva Ecológica. Por eso es que desde un conjunto de colectivas, colectivos, asambleas, venimos oponiéndonos a este emprendimiento inmobiliario que además va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad de Buenos Aires. Este predio es de los pocos humedales que la ciudad conserva. Recurrimos a la justicia en primer lugar para poder frenar el avance de este mega emprendimiento inmobiliario. Luego presentamos un proyecto alternativo en la legislatura porteña, un proyecto que lo que propone es recuperar el predio, porque además entendemos que nos corresponde por historia recuperar ese predio, en donde íbamos a disponer de una ciudad deportiva y recuperar el predio y transformarlo en una nueva reserva. La verdad es que este proyecto alternativo de recuperación del predio y de nueva reserva ecológica cuenta con el apoyo de más de 6.000 firmas y el acompañamiento de casi 300 organizaciones feministas, ambientales, sindicales, sociales. Estamos a la espera que algún legislador o que alguna legisladora levante el proyecto, le dé estado parlamentario para justamente poder debatirlo en el recinto. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad ya votó este proyecto en primera lectura. Este tipo de proyectos requieren de dos votaciones, que se las denomina primera lectura y segunda lectura, y entre esas dos votaciones, lo que hay obligatoriamente es una audiencia pública. Así que el gobierno de la ciudad ya avanzó, ya ha votado este proyecto en primera lectura. Es importante aclarar que votó en primera lectura este proyecto sin respetar las mayorías que para este tipo de proyectos la Constitución de la ciudad establece. Y entonces, como ya aprobó en primera lectura el proyecto, ahora está convocando a una audiencia pública. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llevando adelante una campaña de inscripción masiva en la audiencia pública para que podamos ser miles y miles quienes en la audiencia pública le digamos que no a este proyecto de costa urbana, que va a destruir nuestro humedal, que va a poner en riesgo la reserva y que va a generar un conjunto de impactos ambientales para la ciudad de Buenos Aires. ¿Todo para qué? Para garantizar un enorme negocio a la empresa IRSA y algunos sectores, ¿sí?, de la corporación política. María Eva, no sé si coincidís con mi análisis, pero creo que en el contexto de pandemia se han revalorizado los espacios públicos y verdes, en los espacios urbanos, en las grandes urbes, en las ciudades, en especial aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué se podría hacer allí, digamos, en vez de edificios? Porque tengo entendido que eso es algo de protección ambiental, es un humedal, ¿no? Claro, a ver, este predio de casi 72 manzanas actualmente es un humedal. Es un predio que allá en la década del 60 fue ganado al río. Estamos hablando de tierras de relleno que luego se transformaron en humedales. Por eso es que es fundamental poder proteger este predio y evitar que en este predio se desarrollen torres suntuosas de 145 metros de altura. Para poder tener algún orden de magnitud, el desarrollo inmobiliario de costa urbana implica la construcción de 900.000 metros cuadrados. La verdad es inimaginable, pero estamos hablando de una mayor densidad constructiva de la que actualmente tiene Puerto Madero. Y estamos hablando de torres de 145 metros de altura, rascacielos. Es decir, hoy las torres más altas de Puerto Madero alcanzan esa altura. María Eva, te corro un poco de eje, pero quizás estés al tanto, porque tiene que ver con lo que estamos hablando respecto a las audiencias públicas y a la participación ciudadana para oponerse o no a diferentes proyectos que atañen a la ciudadanía en su conjunto, es este lanzamiento del Plan Futuro que Horacio Rodríguez Larreta anunció como un proceso de participación ciudadana. ¿Es así? ¿Estás al tanto? Mira, la verdad es que hace tiempo venimos impulsando con un conjunto de organizaciones y asambleas una ley marco para justamente regular la participación ciudadana. La verdad es que nuestro sistema es la democracia participativa, así lo establece la Constitución de la ciudad. Sin embargo, en estos más de 25 años no hemos podido regular los mecanismos de participación ciudadana para que, entre otras cosas, puedan ser algunas instancias vinculantes. En ese sentido, las propuestas que el gobierno de la ciudad viene impulsando desde el año pasado y hasta la fecha en materia de mecanismos de participación para nosotros y para nosotras son sumamente deficientes. Y además, corresponden a un viejo paradigma en donde la participación ciudadana es entendida como el derecho a la información, ¿no? Y no el derecho a la decisión y a la cogestión. Nosotros entendemos que la democracia participativa no solamente tiene que incorporar instancias de consulta o instancias informativas, sino que además tiene que permitirle al conjunto de la ciudadanía contar con instancias en donde poder cogestionar y además poder justamente decidir. Y tenemos un caso muy reciente, que es el caso de Costa Salguero. El año pasado, el gobierno de la ciudad también avanzó con un emprendimiento inmobiliario en el predio de Costa Salguero, es decir, en la otra punta de nuestra costanera. La idea era vender definitivamente ese predio y construir en ese predio viviendas suntuosas. Ahí la participación ciudadana en la audiencia pública, junto con las bicicleteadas y junto con las juntadas de firmas, logró frenar momentáneamente el tratamiento de ese proceso. Venimos de una experiencia muy interesante en donde el año pasado fueron más de 7.000 quienes se anotaron en la audiencia pública y más de 2.000 quienes participaron en la audiencia pública y rechazaron el proyecto de Costa Salguero. Sin embargo, el resultado de esa audiencia no fue vinculante. Por supuesto que nos permitió poder frenar el avance de ese proyecto, pero no fue vinculante. Ahora estamos en un escenario similar, en donde necesitamos ser miles y miles quienes participemos de esta audiencia pública para poder frenar el avance de este proyecto, pero aparecen estos interrogantes en relación a cómo poder regular el ejercicio de la democracia participativa. Y hay otro hecho también interesante y que tiene que ver, que es la elección de un nuevo defensor o defensora para la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí, una vez más, el conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones venimos impulsando la candidatura de Jonathan Valdivieso, el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Pero no venimos solo impulsando su candidatura, lo que venimos es justamente impulsando la necesidad de democratizar la Defensoría del Pueblo. ¿Para qué? Para que también la Defensoría del Pueblo sea cogestionada con el conjunto de asambleas y organizaciones que le dan esa vitalidad democrática a la Ciudad de Buenos Aires. Estamos presentando la propuesta. La propuesta cuenta con el apoyo, en este caso, de Pérez Esquivel y de Nora Cortiñas, y además cuenta con el apoyo de más de 200 asambleas y organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, una vez más, dependemos de que un legislador o una legisladora nos dé el aval para poder seguir avanzando y ser parte del debate junto a otras propuestas presentadas. Insisto, me parece que en materia de poder democratizar la Ciudad de Buenos Aires, de poder seguir avanzando, profundizando los mecanismos de democracia participativa, la verdad tenemos un enorme recorrido por delante. Nosotros de nuestra parte agradecemos esta entrevista, tu participación aquí en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Estamos en contacto y te mandamos un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo de siempre y desde ya estamos en contacto. Estuvimos en comunicación telefónica con la ingeniera coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria e integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, María Eva Kotsovitis. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 145 de este martes 21 de septiembre de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. Hoy vamos a estar recordando al compañero Jorge Julio López a 15 años de su segunda desaparición, la cual ocurrió el 18 de septiembre del 2006 bajo el gobierno democrático de Néstor Kirchner. Para esto nos va a estar visitando con una entrevista nuevamente, como todos los años, su hijo Rubén López. Y hoy también vamos a tener una segunda entrevista con Jorge Pastor Azuaje. Jorge Pastor Azuaje fue compañero de militancia en la década del 70 de Jorge Julio López. Estamos una vez más junto a Rubén López, hijo de Jorge Julio López, para recordar a su papá a 15 años de su segunda desaparición. Gracias, Rubén, por esta entrevista y por estar nuevamente aquí en Detrás de las Paredes. Rubén, ¿cómo transcurrieron justo los días anteriores a la segunda desaparición de tu papá? El 16 de septiembre estuvimos en un cumpleaños de 60 de un primo. Había invitado a toda la familia, los primos, los tíos, así que lo vimos el sábado a la noche de las 9 hasta la 1 y pico de la mañana, que después lo fuimos a llevar a la casa, tanto mi vieja y mi viejo. Al otro día, como a las 4 de la tarde, el domingo 17, yo fui a la casa, atrás tengo el taller, así que empezamos a cargar las herramientas, valijas y algunos muebles que tenía que ir el lunes a colocar a Capital. Por eso ese lunes, yo en particular no lo acompañaba, pero sí iba mi hermano Gustavo con mi primo Hugo. Así que ese día, en un momento, dice, le voy a ayudar a los chicos al fondo, y estábamos cargando la camioneta, cargó 2-3 estantes, alguna madera, se fumó un par de cigarrillos y se fue otra vez a escuchar los partidos. La excusa era salir de la cocina para fumar, porque mi vieja no quería que fumara adentro, lo retaba cada vez que fumaba. Así que normal, después como a las 8 y pico de la noche, cuando terminamos de descargar, que nos fuimos, saludamos, estaba todo bien. Ya la mañana había arreglado ya con mi primo Hugo y Gustavo, y ya le habían dado los pases para poder entrar al otro día a la sala donde se llevaba adelante el juicio. Así que estaba tranquilo, ansioso, porque ese día, el lunes 18... le iba a poder ver la cara de chocolate, pero dentro de todo estaba tranquilo, que no demostraba otra cosa. Rubén, tu mamá le insistía a tu papá que no fuera a declarar en el año 2006 por un temor de ustedes a que le pasara algo desde el punto de vista mental. Hoy, con el diario del lunes, ¿hubieras deseado que no fuera a declarar, o sentís también ese orgullo que, gracias a su declaración fundamental, condenaron al genocidio chocolate? Con respeto a mi vieja, nunca quiso que siguiera participando. Es más, cuando él vuelve en el 79, que sale en libertad el 25 de junio del 79, evidentemente habían hecho un acuerdo, no sé si de palabra o tácito, de no preguntar y no contar, y no hablar. Esa es la verdad. Mi viejo nunca nos contó mucho qué había pasado. Es más, a los 2-3 días que quedó en libertad, habló con quien había sido su patrón en la empresa Barlota de construcción, y empezó a trabajar otra vez como si nada hubiese pasado. Esa es la realidad. Así que, en definitiva, mi vieja nunca quiso que vaya. Después empezó a ir, en un momento recuerdo, en el año 98-99, que en el diario El Día salió, y mi vieja me lo hizo mirar, albañil de Los Hornos declara contra los genocidas. No recuerdo si estaba el nombre, pero sí que decía albañil de Los Hornos. Insistió mi vieja que no fuera, pero bueno, él seguía con su postura. Y lo mismo pasó en el año 2005 con la elevación a juicio, lo mismo pasó cuando en el 2006 tenía que ir a declarar. Pero ahí también entendimos un poco, una vez que escuchamos todo lo que había pasado en ese testimonio, que inclusive hace pocos días fue vuelto a pasar en otro juicio contra Chicolás, Garachico y Guayama, entendimos ahí por qué tenía la necesidad de contar. Y entendiendo a mi vieja también que no quería que fuera a los juicios. Es contradictorio, porque la verdad es que si mi viejo le hacía caso a mi mamá, seguramente estaría hoy acá, pero mi viejo insistió tanto, sobre todo, y entiendo más, que ir a contar lo que vio por sobre lo que vivió. Rubén, ¿coincidís que el hecho de que la justicia no hiciera nada con el papel escrito por Echecolás en el juicio del año 2014, donde se leía de puño y letra del genocida secuestrar a Julio López, esto hace pensar en la complicidad, o al menos el amparo, por parte del Poder Judicial para con los genocidas? Y al mismo tiempo, hoy en día, se está llevando adelante el juicio de lesa humanidad de la causa Arana 2, donde se juzga, además de Chicolás, a Julio César Garachico por el secuestro y torturas de 7 víctimas, entre las que está tu papá. ¿Qué expectativas tenés al respecto? Es obvio que no hicieron nada. Fíjate que a los 2 o 3 días que pasó, cuando Chicolás exhibe ese papelito, fuimos hasta la Fiscalía de Lesa Humanidad, en ese momento a cargo del fiscal Marcelo Molina, y le planteamos, fuimos con el abogado que nos representa y le dijimos, tráelo, preguntale, querés que le pregunte, querés que me encierre y le pregunte yo, querés preguntarle vos. Y lamentablemente nunca entendimos qué pasó porque eso nunca se realizó y esa es la verdad. Son cosas que inclusive hay otro fiscal que está a cargo de la Fiscalía de Lesa Humanidad, así que en unos días, cuando vayamos a verlo, vamos a insistir con esa cosa, con ese papel, a ver qué se puede hacer y con otras medidas que pretendemos se refloten de cosas que ya habíamos pedido, pero que nunca las realizaron. Y también por lo menos que nos expliquen por qué nos hicieron, que es otra parte que todavía no nos dieron respuesta. Estamos con Jorge Pastor Azuaje. Gracias, Jorge, por esta entrevista para Detrás de las Paredes, para recordar a Jorge Julio López. Ustedes como militantes, ¿cómo vivieron los meses previos a la dictadura genocida del 24 de marzo del 76? En cuanto a cómo se vivieron los meses previos al golpe militar, eso es importante aclararlo porque a veces está como la idea de que de repente vino el golpe y cambió todo y de repente empezó la represión. Y no fue así, la represión ya venía mucho antes, ya el método de hacer desaparecer a las personas ya venía de antes. A mí personalmente, yo estuve preso a principios del año 75, en febrero del año 75, y en La Plata, y eso es importante además, quiero aclararlo, porque Tucumán y La Plata fueron los lugares donde más se sintió la represión. Para que ustedes puedan entender, nosotros a veces cuando íbamos a Buenos Aires, íbamos a respirar a Buenos Aires, sentíamos que en Buenos Aires podíamos respirar, porque en Buenos Aires podíamos ir a un bar en plena dictadura, ¿no? En La Plata no se podía, porque La Plata es una ciudad muy chica, muy pocos bares, policía por todos lados, policía dando vuelta uniformada y sobre todo policía dando vuelta de civil, con personas dentro de los autos, compañeros que habían caído y que se habían convertido en delatores, recorriendo las calles para señalar a nuevas víctimas. ¿Pensás que el Estado argentino, como responsable de la protección de testigos en las causas de lesa humanidad, no pudo o no quiso investigar lo ocurrido con Jorge Julio López? Yo, en base a la información que tengo, creo que básicamente el Estado argentino no pudo investigar bien qué fue lo que pasó con López, ¿no? Pero ignoro si ha habido actitudes de exprofeso para no investigar o para encubrir directamente. No, realmente no lo sé, no tengo elementos para eso. Sí, lo concreto es que no tenemos absolutamente nada firme, ¿no? Muchas hipótesis, muchas puntas, pero nada firme, y eso es terrible, ¿no? Es terrible esa incertidumbre que nos deja. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla, cerré las ventanas, clausuré las puertas, para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas. Usted, el día que encuéntrenlo, si algún día, póngalo y déjenlo en el notado a ver qué tienen el tiro acá en la cabeza. Ya los vi, sí. Después me tiré al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, les digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después. Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.

Encima de que muchas, por este desmembramiento de las causas, tuvieron que declarar una y otra vez lo mismo, se les hizo hacer hace un par de semanas un reconocimiento al avión sobre el que declararon, sobre el que dieron múltiples testimonios y que ya habían reconocido, bueno, se los sometió nuevamente a ir a hacer un reconocimiento al avión, que por supuesto quedó demostrado que los vuelos clandestinos de los que hablaban en cada uno de los testimonios existieron, se realizaron en ese avión y los comandó el piloto que hoy está imputado. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. Nosotros habíamos hecho ya dos programas dedicados al guitarrista argentino Ricardo Pellicán, a mi entender uno de los guitarristas más trascendentes que ha tenido el jazz en este país. Este es el tercer programa que le estamos dedicando a este guitarrista argentino y seguramente van a venir otros programas dedicados a Ricardo. Hoy nos vamos a dedicar básicamente a dos momentos, de los muchos y bellísimos momentos que Ricardo ha ido haciendo en su extensa trayectoria. Para empezar, vamos a escuchar grabaciones del Pelican Jazz Trio del año 1994, que aparte de Ricardo en guitarra, incluían a nuestro amigo Jorge Aguirre en bajo y a Oscar Carrasco en batería. Esto fue grabado en los estudios Adagio en julio del 94. Y nos vamos a ir con Ricardo Pelican haciendo un tema del mismo Ricardo, Daga, con el Pelican Jazz Trio del año 94. Ricardo Pelican. Thank you. Remix. Agitadores Radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.